El trabajo es para el hombre una necesidad vital. Quien trabaja como cumplimiento de un deber impuesto por Dios, que así es, hace lo que tiene que hacer, hace lo correcto, y recibirá de Dios alegrías que Dios mismo le tiene guardadas. Trabaja en algo, no te estés sin hacer nada, porque estás preparado para cumplir con Dios. Busca y encontrarás, porque tu fe, por tu oración, hace que Dios se ponga en acción. No te desanimes ni sufras en demasía, porque si amas a la Virgen María, ella abogará por ti ante la Santísima Trinidad, un solo Dios. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.